Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Llegó mi mate. Muy bien, muy bien. Estoy aquí, me han dejado solo. Pedro va a aparecer en un ratito. Entonces no podía ir a buscar mate hasta que ella me lo trajo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Tevele? ¿Cómo anda? ¿Te vele bien? Bien. ¿Extraña hacer este programa o no es un peso que saco de encima? ¿Por qué? ¿Tiene que ser una cosa o la otra? ¿No puede haber sí, nada una cosa o la otra? No es ni una cosa ni la otra. Extraño pasar por acá, no extraño hacer este programa todos los días porque la radio... Porque sale los miércoles nada más. Porque la radio son palabras que se vuelan y a mí no me gusta que se vuelen las palabras. A mí me gusta dejarlas escritas... Me gusta que queden ahí, que las imágenes hablen de eso también. Hay algo una de eso que... gran frase que quedó en la historia de la retaguardia marcada y que nos hizo tener un portal de noticias. Las palabras en la radio se las lleva el viento. Digo que a mí me gusta más, que me gusta más como ese lenguaje. Pero ahora sí, televisión también. Y ahora hago televisión porque no me queda otra, pero sí, bastante mal, por cierto. Pero sí, sí. Bueno, declaraciones. Dejame el mate, te vele, dejé, pasé a dejarte el mate, nada más. Declaraciones exclusivas de Eugenia Otero a La Retaguardia, el programa de radio que supo fundar o cofundar hace 20 años y que dio lugar a todo lo que vino después con ese nombre, ¿no? Bueno, a todo no, porque hay alguna ahí y ahora están usando el nombre por otro lado, pero. La retaguardia, medio comunitario, alternativo, popular, autogestivo, nació hace 20 años con la primera vez de este programa de radio. ¿Qué vamos a tener en la jornada de hoy? Bueno, vamos a estar abordando un tema que en esta radio ya se viene tomando y se va a seguir tomando por un par de semanas por lo menos, que tiene que ver con el juicio contra el policía Américo Balbuena, que se infiltró durante más de 10 años en la agencia de noticias Rodolfo Walsh entre el 2002 y el 2013, cuando fue descubierto y, bueno, obviamente se terminó con esa situación de infiltración. Desde allí espió a cientos de organizaciones sociales, políticas, sindicales. La verdad es que fue un impacto muy fuerte para quienes transitamos los medios comunitarios, que alguien se aprovechara de esa confianza, de esa relación que solemos tener con las personas a las que entrevistamos, con las causas a las que acompañamos, y que alguien intentara desde allí aprovechar ese crédito para espiar para la Policía Federal, fue un cimbronazo importante, porque además dejaba allí la sensación de que podía volver a pasar, puede volver a pasar. Entonces, reconstruir, bueno, la agencia Walsh terminó dinamitada a propósito de esta situación, era una referencia en la época, lo fue durante esa década y más, desde su fundación, cuando no había tantos medios alternativos y en la explosión del 2001, la agencia Walsh fue una herramienta fundamental para difundir las luchas que se daban en aquel momento. Entonces, la caída de la agencia también como consecuencia de esta situación para el movimiento de los medios comunitarios alternativos y populares fue un golpe realmente muy duro, más allá de las situaciones personales que hayamos podido vivir en el tránsito y en el intercambio con un tipo que demasiado tiempo después supimos que era policía. Bueno, él estuvo más de 10 años infiltrado en la agencia Walsh, pero esperó más de 10 años, esperamos nosotros en realidad, más de 10 años para poder llevarlo a juicio. El juicio comenzó en la jornada de este martes y vamos a charlar en un instante nada más con Matías Aufieri, uno de los integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, los abogados y abogadas que llevaron adelante esta querella. Miriam Breckman en algún momento, bueno, ahora es diputada nacional, está como en otra cosa, pero ayer estuvo presente en el comienzo del juicio Matías Aufieri y la inmensa Liliana Macea están llevando adelante este juicio. Y hubo muchas intervenciones en testimoniales de gente que vos escuchás en esta radio habitualmente. Hoy, sin ir más lejos, entre otros, Oscar Castelnuovo, que era integrante de la agencia Walsh, hoy es parte de la Agencia para la Libertad, y que ayer estuvo charlando aquí con Luis Angió antes de dar su testimonio. Fue uno de los que dio testimonio, el sueco Carlos Lorqui Panizze también dio testimonio, María del Carmen Verdú lo mismo, porque todos lo conocíamos, porque todos les contaban las cosas de las organizaciones pensando que estaban hablando con un compañero y en realidad estaban hablando con un integrante de la Policía Federal. Realmente tremendo, tremendo, tremendo. Así que en un rato charlaremos con Matías Aufieri. En el parate musical vamos a tener a pedido de Pedro, a Fito Páez. Lo vamos a escuchar a Fito antes de que se hable demasiado de él. Ya se viene hablando por lo que fue la exitosa gira por el aniversario redondo de El Amor Después del Amor, pero ahora aparece esta serie ficcionada de su vida en Netflix y se va a hablar mucho de él, así que queremos escuchar algo de su música antes de que nos cansemos de nuevo de escuchar parte de su música. Y bueno, tenemos un montón de otras cosas que vamos a ir tirando de acá hasta que se termine este programa de radio. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Te veníamos contando al inicio del programa, nos vamos a meter a saber qué pasó en las dos primeras audiencias de este juicio contra Américo Balbuena y dos de sus jefes. No es el único que llega a juicio, también hay dos de sus jefes que van a estar, que están sentados en el banquillo de los acusados. De hecho, uno de ellos habló, Alejandro Sánchez y Adolfo Ustares acompañan a Américo Balbuena como responsables de esta infiltración a un medio alternativo, comunitario, que fue lamentablemente, contra su voluntad y por la presencia de Balbuena, una plataforma para espiar a las organizaciones políticas, sindicales y sociales que, bueno, que la agencia Walsh, como medio de referencia de la alternatividad durante muchos años, acompañó. Para que ustedes se den una idea, quienes hemos transitado medios, algunos medios tradicionales, en las radios, en el 2001 en adelante, era muy frecuente ver que los productores y las productoras de los programas de radio, entre sus fuentes, aunque no nos citaran, entre sus fuentes tenían a la agencia Walsh como uno de los lugares donde buscaban información para tener en sus medios comerciales. Era una referencia a la Walsh, que terminó dinamitada por esta situación, porque obviamente es muy difícil salir de una situación así cuando te enterás que uno de los fundadores de la agencia, uno de los cofundadores, era integrante de la Policía Federal. El juicio comenzó ayer, continuó hoy, estamos en etapa de testimoniales, va a ser un juicio corto de 4 o 5 audiencias y tenemos a uno de los abogados de la querella conectado para charlar con nosotros. El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, el CEPROD, es el grupo de abogados y abogadas que llevó adelante esta difícil tarea de llevar a un integrante de la Policía Federal, a 3 integrantes de la Policía Federal, a juicio. Por eso se tardó casi 10 años, casi el mismo tiempo que él estuvo infiltrado, se tardó en sentarlos en el banquillo de los acusados. Matías Auffieri está para charlar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido al aire de La Retaguardia. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Gracias por atendernos, porque sabemos que son jornadas intensas, muy extenuantes, además con el compromiso que ustedes le han puesto a la causa. La primera pregunta es, ¿por qué se tardó 10 años en llegar a este juicio? Y mira, las explicaciones más legales podemos comentarles que se tardaron años en hacer las pericias informáticas respecto de las computadoras que se secuestraron en los allanamientos al cuerpo de informaciones, por ejemplo. Costó muchísimo, hasta problemas de presupuestarios o de quién se hace cargo desde el Poder Judicial del pago a los honorarios de los peritos de las facultades, de las universidades públicas, que iban siendo asignados, problemas para realizar los peritajes de capacidad técnica. Eso, por ejemplo, retrasó mucho en los últimos 4 o 5 años, podemos decir, infinidad de planteos de recursos por parte de las defensas para tratar de evitar este juicio al que finalmente llegamos, y más de conjunto la lentitud que impregna todas las causas más contra personas como las que estamos hablando y contra instituciones de las que estamos hablando. Claro, claro. Incluso hasta último momento, demostrando lo difícil que es para Balbuena afrontar este juicio, hasta último momento, 2 días antes, estaba presentando un pedido de probation, es decir, de eximición de juicio oral y público. Sí, sí, es exacto como decís. Presentó ya cuando no había forma de evitar el juicio. El último intento de Balbuena fue solicitar la suspensión del juicio a prueba respecto a él, no sus jefes, o no llegaron a plantearlo al menos, con lo cual hasta desde lo jurídico era impensado poder llevar a un juicio contra sus jefes sin tener acreditada la responsabilidad de él, más allá de más, obviamente, de los denunciantes que tantos años esperaron, al menos tengan el alivio, el desahogo, como vimos en estas jornadas testimoniales, empezando por los compañeros de la agencia Walsh, de verlo sentado en el banquillo, que dé o no explicaciones, pero que haya una sentencia, esperamos obviamente favorable, de condena, que deje asentado, que reconozca el accionar ilegal desde el Estado contra organizaciones claro. Contra tantas organizaciones de lucha. En ese sentido, incluso el hecho de que no sea solo Balbuena que llega a juicio, sino dos de sus jefes, da un poco más la idea, se aproxima más a mostrar que esto que denunciamos es una acción institucional, no de, de alguien descolgado. Últimamente se ha hablado de cuentapropismo para en el espionaje, de agentes descolgados que espiaban por iniciativa propia, eximiendo a sus responsables políticos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pese a todas las el retraso, todas las trabas, el monto escaso que está previsto de condena para el delito por el cual se juzga el accionar de Balbuena y sus jefes, creemos que es un juicio paradigmático en este sentido. Generalmente quedan, no llegan a nada las causas por espionaje, no es usual que desde la justicia quieran meterse contra los cuerpos de inteligencia y entonces llevar contra todo eso, llegar al juicio, llevarlos al banquillo y en un aspecto más institucional, en un marco que muestre más el accionar institucional y que se discuta, como estamos discutiendo el juicio, más el funcionamiento del cuerpo de informaciones, ya trascendiendo al mero accionar de Balbuena, creemos que es un logro. Claro. Claro, sí, sin dudas que lo es. En las testimoniales le contamos a la audiencia que Carlos Rodríguez está trabajando en una nota que vamos a publicar, supongo que apenas terminado este programa, que en el que Carlos va a profundizar sobre algunas de las cosas que vamos a hablar con Matías ahora, que tienen que ver con las testimoniales que se dieron en estas jornadas, y también decirles que teníamos esperanzas de poder televisar en vivo este juicio. Era muy importante para nosotros poner en imagen a ese hombre que no tenía precisamente un perfil bajo cuando estaba en la calle con las organizaciones, pero queríamos volver a verlo en este nuevo rol de acusado en un juicio. De hecho, cuando vimos las fotos, sobre todo que publicó Página 12 de Bernardino Ávila, la verdad es que si nos lo cruzamos por la calle ahora, aunque lo hayamos frecuentado mucho en su momento, no lo reconoceríamos. Está con su fisonomía bastante cambiada, con una barba que le cambia bastante la imagen del rostro. Y el juez Rafecas nos impidió, nos negó la posibilidad de que la retaguardia televisara este juicio en vivo. Lamentable que este juicio no tenga la publicidad que correspondería, porque el Estado ha sido victimario, en este caso infiltrando a un policía en una organización. Por lo tanto, debería hacerse cargo ahora como intento de reparación de algo de ese daño que causó, de contarnos, de ayudarnos a contar masivamente lo que está pasando en el juicio. Bueno, lamentablemente Rafecas nos sorprende, pero se negó a la posibilidad de que la retaguardia transmitiera este juicio. Entre los testimonios que hubo en la jornada de hoy estuvo el de Oscar Castelnuovo. Ayer había estado Rodolfo Grinberg, ambos integrantes de la agencia Walsh. Ellos habrán contado, imagino, el proceso que vivieron de integración desde diferentes lugares, ¿no? Uno como fundador y otro como y amigo de la infancia de Balbuena, y otro como ingresante en la mitad del proceso, digamos. Sí, por ejemplo, incluso ahí cuando recién comentabas de volver a verlo en este rol ahora de acusado Balbuena, justamente destacar algo que llamó la atención, porque todo el mundo que viene presenciando los juicios esperaba ver ese reencuentro, digamos, después de tantos años, claro, en un mismo ámbito, nada más ni nada menos que en el juicio en el que se juzga él, entre sus ex compañeros de la Walsh y él. Claro. Y para destacar que no levantó la cabeza, estuvo con la cabeza gacha, mirando al piso en ambas declaraciones, durante todas las declaraciones de Rodolfo y de Oscar en el día de hoy, y ayer de Rodolfo. Muy difícil para los muchachos estar allí dando testimonio. La infiltración, yo recuerdo lo que nos pasó a nosotros, que apenas éramos un medio que compartía con el otro medio, no éramos los infiltrados directos. Recuerdo el cimbronazo, la sensación de poner en juego la confianza, de replantearse lo que uno hace, que nos pasó a nosotros. Uno imagina que a Rodolfo y a Oscar les debe haber sido muy duro dar testimonio en la jornada y han sido muy valientes en llegar hasta aquí, no borrarse y asumir la situación. Ayer lo escuchábamos a Oscar decir, al final siempre decíamos que él era un boludo, todos nos decían que era un boludo y los boludos éramos nosotros. Ponerse en ese lugar también es complicado y lo están haciendo, lo hicieron ambos con gran valentía. Y después hubo referentes de organizaciones, estuvo María del Carmen Verdú, el sueco Lorquipanice. ¿Qué contaron ellos? Sí, bueno, el sueco contó en su calidad de cabeza de querella. Cuando se presentó la denuncia del encuentro Memoria Verdad y Justicia, y en ese momento era presidía la asociación de detenidos. Yo creo que desde un primer momento no dudó en acompañar. Yo creo que el sueco, cuando sale del país y le preguntan su profesión, él debe decir cabeza de querella, ¿no? Porque también también en la ESMA es cabeza de querella un grosso. Claro. Bueno, ¿qué pudo aportar él? Siempre acompaña toda causa justa, toda denuncia. Y no, él aportó, si bien no tuvo en esos años Balbuena no se acercó tanto a derechos humanos. No tuvo un vínculo, un trato tan directo. Por algún motivo, tal vez, ya el sueco conociendo tanto el paño, por ejemplo, él hoy contaba, ponía un marco de que, entre otras cosas, no dudó en presentarse como querellante en su momento, acompañar la denuncia, los compañeros de la Walsh y todas las otras organizaciones, en base a la experiencia de haber denunciado tantos espías, por ejemplo, en su momento a Amarilla del Batallón 601, que estaba infiltrado en organismos de derechos humanos, y obviamente el antecedente de este cuerpo de informaciones, muchos integrantes de este cuerpo de informaciones en la dictadura revistaban a su vez en Coordinación Federal, que fueron parte de la patota de la ESMA. Entonces, desde ese marco, en un marco más general, conceptual, el sueco expresó, y también desde su rol de estar a cargo de la organización de la seguridad, incluso de las marchas del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, él también pudo dar un buen pantallazo rebatiendo a las declaraciones de, por ejemplo, Sánchez, que fue quien más habló por parte de los acusados, uno de los jefes de Balbuena, el último jefe, cuando esto salta a la luz en 2013, pasa a disponibilidad a Balbuena y esta persona, Sánchez, por 4 meses, Sánchez, después lo reintegraron y lo premiaron con otro buen cargo, pero decía, el sueco rebatió bastante, es el cuento de hadas que relataba adelante de todos en la audiencia ayer, Alejandro Sánchez, hablando de las tareas completamente legales que según él cumplía su división en torno alrededor de marchas, de organizar operativos. Casi era el relato que era haciendo una función de acompañamiento a organizaciones sindicales o de otro tipo cuando éstas se lo pedían, le daban aviso de que iban a marchar, a movilizarse. Claro. ¿Sánchez respondió preguntas ayer en la indagatoria? Sí, Sánchez, sí. Sí, fue todo, se ciñó bastante a lo que había declarado en la indagatoria en instrucción. Presentó muchos papeles de tarjetas personales, de notas que le enviaban secretarios generales de sindicatos, por ejemplo, o de cualquiera, hasta de organizaciones empresarias. de transportistas que hacían eso, algún reclamo para mostrar que ellos no tenían ninguna necesidad de fiar porque tenían un trato cotidiano con las organizaciones que marchaban, entonces no tenía sentido. Nosotros creemos, por el contrario, que eso muestra, entre otras cosas, que justamente la información que recababa Valbuena desde su rol en la agencia Walsh era muy del interés de la división análisis donde formalmente reportaba Valbuena. Claro. Recordemos que igual era miembro del cuerpo de informaciones que se rige por leyes secretas, decretos, más bien, porque la mayoría son de dictaduras desde los años 50 para acá, las reglamentaciones, etcétera, son toda normativa secreta que no fue derogada. Entonces, si no fue derogada, hoy también lo comentaba en su testimonio con Marcelo Saín, en su momento había escrito un artículo dando cuenta de este cuerpo de informaciones, a partir de estudiar toda esta normativa, compararla con fuerzas que dirigió él, como la PCA. Él relataba que no había forma de que esas leyes se encontraran vigentes como se encuentran si el cuerpo de informaciones no existiera, o no existiera más como tal, como nos hace creer Sánchez, nos quiere hacer creer Sánchez. ¿Qué lectura tienen ustedes del hecho de que en el 2013, cuando se hizo público que Valbuena era un policía de la Federal infiltrado en la agencia Walsh, la información saliera desde el propio seno del Ministerio de Seguridad? Quiero decir, ¿se puede pensar en que la ministra Garré, por ejemplo, que se mostraba escandalizada en aquel momento y después por esto, no supiera que había policías infiltrados en las organizaciones? Y mira, la verdad, ciencia cierta, no lo sabemos. Sí que creo que el análisis que se impone es más general, obviamente, tal vez una ministra de seguridad no conozca a cada agente secreto que venía desde hace décadas, o dónde o cuál era su destino, pero lo irrebatible es que este cuerpo de informaciones y las normas que le dan origen y funcionamiento que ya charlábamos recién, no se derogaron nunca y el cuerpo de informaciones se mantuvo y cada ministro de seguridad de gobiernos constitucionales como de facto se valieron de ese cuerpo, más allá de que muchos comentan que era especialmente autónomo este cuerpo de informaciones en comparación con otros organismos de inteligencia, incluso desde su propia normativa, pero no quita que nadie desmanteló este cuerpo, que además se habla que no son 10 personas ni 20, sino que se hablan de centenares o hasta de un millar de agentes. Entonces a nadie le puede pasar por desapercibida la existencia del cuerpo. Claro. Estamos charlando con Matías Auffieri, él es integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, el CEPROD. A propósito de los plumas, como se conocía a este grupo, a esta oficina de espionaje de la Policía Federal, ustedes ayer en la conferencia de prensa previo al comienzo de la audiencia número uno del juicio, la diputada nacional Miriam Breckman dijo que, citó el caso de este infiltrado en la comunidad judía que tiene su propia serie, ¿no? El caso de, claro, de Yossi, era parte de la misma oficina. Exacto, sí. Y según toda la información que se maneja sobre el tema, Yossi infiltrado, como decís vos, en la comunidad judía y quizás con algún tipo de participación o aporte sensible en los atentados de la mujer Israel y de la AMIA o a su encubrimiento, era parte del cuerpo de informaciones de la Federal. En el caso de Valbuena, cuando surgió que se conociera su verdadera identidad, o en todo caso su verdadero rol como policía infiltrado. La elaboración que hicimos muchos de nosotros después, pensando en cuál era su objetivo, lo primero que pensamos era espiar a los medios comunitarios. Después nos dimos cuenta que, por ejemplo, no venían a las reuniones de los medios comunitarios, como que no éramos su objetivo principal. Y decíamos, bueno, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, las organizaciones políticas de aquel momento, estamos hablando del post 2001, además, ¿no? ¿Ustedes han podido afinar un poco más ese laburo que él hizo como policía para entender la lógica de su espionaje? Mira, no hay que olvidar que estuvo también, tuvo un breve paso por FM La Tribu antes de presencia Wolf. En uno de los talleres, sí. Es de lo que se conoce. Uh-huh. Él llegó con 30 años de antigüedad al 2013, que es cuando se conoce su verdadero rol. De hecho, al año siguiente, ya estando en disponibilidad, pasa retiro, pide el retiro, ya tenía la edad para ello. Se encuentra retirado. Claro, no sabemos dónde espió. 30 años, ¿no? Claro. No, claro. Hay cosas que tal vez nunca sepamos, y de los 10 años que estuvo en la Walsh, pasó por La Tribu, justamente, uh-huh. Tal vez con esto un poco sea una aproximación a responder la segunda pregunta. Uh-huh. En La Tribu generó sospechas, eso lo contaba ayer el compañero de FM La Tribu, que también prestó testimonio. Uh-huh. Generó sospechas, se acercan en pleno estallido de diciembre de 2001, días más, semanas menos, principios de 2002, pero en ese momento va a través de se aprovecha de una convocatoria abierta de corresponsales que hacían en FM La Tribu en ese momento, en un proyecto de la radio, y se acerca ahí, incluso no invitado por nadie, porque acá para justificar su presunto hobby en la Walsh, como él dice que era un hobby totalmente independiente de sus tareas en el cuerpo, se escudan que fue invitado, que él no planificó, se encontró estudiando justamente periodismo con su viejo conocido de la infancia, de la escuela primaria, con Rodolfo Grinberg, y le invita a sumarse al proyecto de la agencia Walsh, y también a una FM también de la zona de San Martín, donde ambos vivían. Pero antes había pasado por La Tribu y no lo había invitado nadie. Claro, claro. Él con todo convencimiento, y generó sospechas por muchas preguntas que hacía, relataba un compañero de La Tribu ayer, por muchas preguntas internas también de la radio, organizativa, de quiénes dirigían la radio. Ante una pregunta mitad en broma, mitad en serio, quizás, che, no será servicio vos, no volvió a aparecer nunca más por la radio. Uh-huh. Luego encuentra la beta esta, también, si se quiere, que si no quizás hubiera sido otro, de la agencia Walsh, a través de la confianza lógica que tenía, que se podía generar con un compañero de la primaria, vecino del barrio, que se encuentran estudiando periodismo juntos. También después pasó por Éter. Claro, claro. Balbuena. Entonces, por tu pregunta, volviendo, ¿por qué tal vez no era de su interés central las reuniones de los periodistas, y tal vez había escarmentado claro, su paso por La Tribu? Quizás podemos inferir eso, y que además era la agencia de Walsh, eran hoy contaban, ¿no? Ayer y hoy contaban los compañeros que ellos eran poquitos, pero la llegada, por lo que decías vos en la introducción, la llegada que tenía a tantas y tantas organizaciones, entonces era una herramienta. Ustedes imagínense que en vez de infiltrar una persona por la organización, llegaban a todas las organizaciones, claro, a través de Balbuena, claro, de su rol en la agencia, por ejemplo. Matías, mañana siguen las testimoniales y los alegatos quedaron para la semana próxima. Sí, sí, bien. Sí. Hoy, bueno, también declaró, vos antes hacías mención a la Negra Verdú, también testimonio muy amplio, dando cuenta de infinidad de causas, obviamente, a las que se dedica Corretti, justamente contra, de denuncia a la policía, contra el gatillo fácil, como Balbuena era parte de reuniones preparatorias, incluso de los juicios, como un militante más, como si hoy hubiera alguien citando las reuniones donde se prepara el juicio a Balbuena, por ejemplo. Tremendo. Como para darle una idea a la audiencia de lo el ámbito íntimo al que accedía él. Bueno, María del Carmen dio muchas pautas en ese sentido. Tremendo. Mañana siguen las testimoniales, sí. Hay algún testigo propuesto por la defensa, otro policía con cargo jerárquico en la división de análisis, peritos informáticos, de todas esas pericias que contábamos antes, tanto costó finalmente llevarlas a cabo, y los alegatos quedaron ya convocados para la audiencia del miércoles 22, el próximo miércoles a partir de las 14 horas. Bien, bueno, Matías, te agradecemos este paso por aquí por la Retaguardia para darnos este profundo informe sobre lo que pasó en los dos primeros días de juicio contra estos tres policías por haber infiltrado a uno de ellos en un medio alternativo. Te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo para ustedes, Fernando, gracias por cubrir siempre estos temas, por el acompañamiento, y obviamente esperamos a todos y también a la audiencia que acerquen a presenciar las audiencias que restan en el juicio para las sentencias. Dale, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo para todos. El juicio se está haciendo en Comodoro Py 2002, el edificio de Comodoro Py 2002. Es un juicio correccional. El juez Daniel Rafecas es único juez, está subrogando, está haciendo una suplencia, digamos, en ese juzgado correccional, y la pena no va a poder ser mayor a los 2 años, por lo tanto no van a ir presos ninguno de los tres, pero les incomoda el juicio, les incomoda que se vuelva a hablar del tema en lo particular y en lo general. Por eso Balbuena hasta último momento intentó evitar el juicio pidiendo una probation, es decir, no ir a juicio oral y público, aceptar su culpabilidad, y a cambio ofreció un resarcimiento económico, creo que de 6.000 pesos, no para la gente a la que le hizo daño, sino donados a una organización, y también un trabajo comunitario. El juez Rafecas rechazó este pedido. Balbuena está sentado en el banquillo de los acusados. La verdad es que costó tanto llegar a juicio que podría decirse que sorprende que estemos en esta instancia de juicio por todo lo que costó. Pero aquí estamos, ¿eh? Está allí entre los acusados y no le gusta nada. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Habíamos dicho que en el parate musical íbamos a tener a Fito Páez. Vamos a intentar buscar algunos temas de los menos conocidos, como este que dedicó a la ciudad de La Habana. Fito tiene muchísimo éxito allí. Habana, tus pies no sé. sabría cómo amarte de otra forma. Habana a tus pies. Pasa el tiempo y tu recuerdo no se borra. Habana a tu piel. Oh, Habana a tu piel. Habana de piel. Tanto odio, tanto amor y tantas cosas. Habana de piel. Solo quiero naufragar hacia tus costas. Habana, ¿por qué? Habana, ¿por qué? Habana, ¿por qué? Tu perfume tan extraño me apasiona. Habana, ¿por qué? Soñé el mambo, me devoras. Habana tu piel. Habana tu piel. Habana yo sé. No podría yo jamás dejarte sola. Habana, doy fe. Tu carruaje de delirios. Habana, ¿por qué? Oh, la locura de los que se perdieron en el mar. Las vidas rotas por la sangre aquí y allá. No necesito de nada hoy. Solo embriagarme en tu ron. Y así perder la razón. Y abrazarte una noche más. Las serpientes al final, la inmensidad, la terrible y poderosa soledad que se adueña del mundo. Si no elegimos vivir, yo querría morir, morir en La Habana. Este tema estaba incluido en el disco Abre de 1999. Nos vamos muy para atrás, nos vamos al comienzo de la década del 90. Todavía no había explotado del todo su fama, que vendría a full con El Amor Después del Amor. Habana tus pies. Todavía no habían matado a su abuela y sus tías abuelas, por lo tanto era un chico bueno, pero tenía problemas con su fama. Así cerraba Tercer Mundo, el álbum de 1990. Señor Humberto, no sabe lo que pasa. ¿Qué pasa, señora Batata? Pasa que el flacucho de pelo largo y sucio del séptimo piso hace un ruido insoportable y me tiene harta, harta, harta. Ay, ese homosexual drogodependiente. Hace 5 años que me tiene repodrida. Ayer salieron 10 muchachos. Era no, era 11. Y antes de ayer, 20 muchachas drogadas. ¿Qué es? Escuche la música, escuche la música. Se de leche, mami, mami, me compré la bombacha de la Barbie y los anteojos de Batman. Y el disco, ¿sabes de quién, mira? ¿De quién? De Fito Páez. Pero Constanza, todas porquerías. Ay, mamá, está borracha, borracha, chancha pedorra. Tres coyortas. Ay, no. Dame la reputa que te parió, escucha el disco. Fito tiene sida, toma anfetaminas y no es otra cosa que quedarse borracho por ahí, por ahí. Todas mis vecinas me hablan de lo mismo y yo les digo hazte fama y échate a dormir. Duerme con pastillas, fuma marihuana y no es otra cosa que volverse loco por ahí, por ahí. Amigos me hablan de lo mismo y yo les digo hazte fama y échate a dormir. Todo el mundo sabe que ya no hay más que hacer con su vida. Todo el mundo sabe que ya no sabe más que hacer cuando este mundo se agita. Todo se empieza sana, joder. Llega de mañana, no duerme en su cama y tira todas las botellas por el séptimo B. Tiempo recolectando jeringas en el parque japonés, japonés. Y de vez en cuando caza la guitarra y se la va rocando viendo hasta el amanecer. Todo el mundo sabe que ya no hay más que hacer con su vida. Todo el mundo sabe que ya no sabe más que hacer. Nos vamos más para atrás todavía. Nos vamos a ese hermoso disco del año 1986 junto a Luis Alberto Spinetta. Sé que hoy me desperté para contar cada momento sin tu amor. ¿Quién resistirá? ¿Quién resistirá? Opa, pero ¿quién llegó aquí para el cierre del programa? No te escucho, ¿eh? Por ahora no llegó nadie. A ver, ahora sí me escuchás. Ahora sí te escucho, ¿cómo va? Acá estoy, después de una larga reunión de consorcio. Vos, perdóname. Perdóname. Vos no viniste a operar el programa Patria Soñada y no viniste a hacer. A conducir la retaguardia por una reunión de consorcio. Mirá, yo te explico. Si vos supieras los quilombos que hay en este departamento, te juro que levantábamos el aire de la retaguardia y veníamos a la reunión todos, porque no sabés lo que es. Lamentable, me siento ninguneado, no sé cómo decirlo, pero tener que quedar detrás de en tu ranking de una reunión de consorcio, imagino. ¿Se pelearon mucho? Mirá, primero te quiero aclarar que nunca va a quedar detrás la retaguardia de una reunión de consorcio. Está, hay que decir, bastante arriba en mis prioridades. Pero bueno, hoy era un caso particular. Se pelearon mucho. Y además, bastante polémica estuvo la cuestión. No puedo contar. No puedes develar detalles porque tenés un acuerdo de confidencialidad con el consorcio que te impide contarnos. ¿No? Es así. Sí, es así. Se complica. Bueno, entonces déjame que terminemos de escuchar este parate musical. Nos vamos con un hit, porque no escuchamos hit hasta acá. Vale. También desde Abre, del 96. Mira, todavía era bueno La Nata, todavía era progre. Me acuerdo una nota muy, muy buena, un diálogo entre La Nata y Fito Páez, que eran amigos, donde hablaban, analizaban esta letra. Tener que verme las con la resaca. entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Bueno, hemos tenido un parate musical acompañados de Fito Páez. Se va Fito y nos metemos en un instante en el cierre del programa. Bueno, queríamos abordar en el cierre del programa la situación que está viviendo una pequeña de Río Negro, se llama Ámbar, tiene 11 años, juega al fútbol y jugó siempre al fútbol entre varones, pero ahora que comienza un nuevo torneo de la Liga Rionegrina de Fútbol, la han vuelto a excluir, no la dejan jugar con los varones, porque hay una reglamentación de la AFA en la que no pueden jugar varones y mujeres juntes. Bueno, habrá que readecuar esto, porque es una realidad que hoy vemos bastante más seguido que antes, esto de que los pibes y las pibas se junten a jugar al fútbol, que no se separen las mujeres para jugar por un lado y los varones por el otro. Sí, efectivamente, la verdad que es increíble lo que es increíble cómo además se reflotan constantemente discursos que ya quedaron recontra en el tiempo, cosas, cuestiones biológicas, y bueno, claramente siempre aparece la cuestión biológica para intentar pelear estas discusiones, y realmente, bueno, nos encontramos otra vez con nuevas formas de atrasar, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Nuestra compañera Camila Cataño, que también está por las tardes en el Panorama Sur de Radio Sur, aprovechamos para mandar un abrazo a todos los compañeros y compañeras de Sur, estuvo charlando con Lorena, con la mamá de Ámbar, y vamos a escuchar qué le contaba Lorena. Nuestra hija Ámbar juega desde los 6 años al fútbol. Nos acercamos a un club que la recibió con los brazos abiertos y desde ese momento juegan nenes y nenas sin inconvenientes alguno. Cuando cumplió los 9 años, el profe nos informó que no podría participar de los torneos. Nosotros creímos que eso no le afectaría y ella manifestó su deseo de competir junto a sus compañeros. No quería entrenar y luego mirar desde afuera de la cancha. Comenzamos con solicitudes a la Liga Rionegrina de Fútbol, pero argumentaban que el Consejo Federal de AFA no lo permitía. Gracias al apoyo de muchas personas y presión mediática, le permitieron jugar hasta los 11 años. Eso hizo que otras nenas se acercaran al club y comenzaran a jugar. Hoy, cumplidos sus 11 años, nuevamente queda fuera con los mismos argumentos. Desde nuestro punto de vista, no la dejan jugar por ser nena, y si bien la Liga Rionegrina dice que se ajusta a reglamentos del Consejo Federal de AFA, creemos que es falta de voluntad por parte de la Liga, ya que hay otras ligas del interior que sí lo permiten y otras ligas, a su vez, además de permitirlo, comenzaron a fomentar y alentar el fútbol femenino infantil y lograron tener sus propios torneos. Bueno, tremendo, ¿no? Tremenda situación, digo, sobre todo pensando en lo que debe significar para Ámbar no poder jugar con sus compañeros por una cuestión así. Habrá que adecuar los reglamentos, en algún momento se van a tener que adecuar los reglamentos que permitan los equipos mixtos Pero bueno, es una realidad compleja que antes no se había planteado, que comienza a plantearse ahora. Y también es cierto eso, digo, no hay que dejar de lado eso, ¿no? Digamos, los reglamentos están hechos para lo que fue nuestra sociedad, para lo que sigue siendo en un montón de sentidos. Ya el fútbol femenino fue ganando terreno y ahora que se plantea esta cuestión del fútbol mixto, habrá que ver qué hace la asociación del fútbol argentino con el Chiqui Tapia a la cabeza, ¿no? Que sabemos que es una cabeza muy pensante en nuevos términos de las cuestiones de género, ¿no? Me lo imagino a Tapia. Sí, lo que me parece que no cabe de ninguna manera es decirle a una niña de 11 años podés entrenar, no podés competir y que se quede mirando desde afuera. Digo, eso de alguna manera hay que lograr cambiarlo. Bueno, nos vamos. ¿Estás muy cansado? Porque la verdad que le pusiste un montón al programa de hoy. Te veo la cara de cansado. Estuve muy, muy agotado con el programa de hoy. Bueno, te dejamos ir a descansar entonces y aprovecho yo también y nos vamos yendo. Nos encontramos la semana que viene, siempre y cuando no tengamos reunión de consorcio. Hasta el miércoles.